eras una mierda, tus padres te jodieron. No valgo para nada, todos aprovecharon. Siempre la cago con mis gilipolleces. Cuéntame la milonga, las tías solo quieren mi dinerito. No pago para eso y pronto se dan cuenta. Al cabo siempre acabo con mis clientes. Salir de la caverna, todo lo que prefieras tiene que hacerse, chicos. Te enseñando un mundo más que uno.